escribe genial. Empilchado, él siempre de onda está en su vida. Pensó en laburar, pagar cuentas, a él no verás. Miguelito junto a una linda piba siempre encontrarás. En los centros del ruido tuerca es un campeón sin igual. Todo el año parra corrida y dale rosca no más. Vive libre sin compromiso, eso es felicidad. Día y noche no piensa aflojar. ¡Cosa de loco! ¡Hey, boys y perna! Una linda piba siempre encontrarás. En los centros del ruido tuerca es un campeón sin igual. Todo el año farra corrida y dale rosca no más. Vive libre sin compromiso, eso es felicidad.